Cuando al amor se le muda la piel, a la rutina la cara se ve. Si una sonrisa se viste de hiel, es muy mal asunto, amor. Te prometo que cada beso un contrato indefinido será. Quiero beberte tus miradas, quiero despertar junto a ti. Bajaré hasta el mismo infierno para hacerte feliz. Seré sol en tu invierno, seré la luna en ti. Cuando el silencio se cuesta entre dos, nacen fronteras sobre el edredón. Cuando a los besos se desve la piel, hay que volver al ayer. Hoy la luna me ha contado que duerme siempre bajo su luz. Su vestido me ha prestado, voy a ser la luna en ti. Bajaré hasta el mismo infierno para hacerte feliz. Seré en tu invierno, seré la luna en ti. Volaré hasta el fin del mundo para traer su luz. No importa si me hundo, mi brújula eres tú. Que he olvidado en un rincón de ti. Tu alma es mi despensa. Quiero comer de ti.